Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo, todos los lunes a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Enseguida vamos a comenzar con nuestro programa de cada lunes, con Efecto Espejo, con Charo Capote, Alberto Rodríguez y Javier Mauri, que ya están en nuestro estudio para llevar a cabo un programa más, una edición más de este espacio. Hoy dedicado a la comunicación. Enseguida comenzamos. Así que adelante, Charo, Alberto y Javier. Comienza Efecto Espejo. Muy buenos días y bienvenidos. Hola, buenos días, Lola. Encantada como siempre de estar aquí. Antes que nada, felicidades a ti y a todas las mujeres que nos están escuchando. Igualmente. Incluida yo misma, porque hoy es el Día de la Mujer Trabajadora y, bueno, las mujeres trabajamos todos los días del año, pero también está bien que tengamos un día para que todos sepan quiénes somos y lo que podemos conseguir. Así que nada, felicidades a todas antes que nada. Y bueno, hoy vamos a hablar de la comunicación, como tú bien decías, la comunicación y el diálogo. Buenos días a todos los oyentes, antes que nada, y buenos días también a todos los que nos puedan oír a través del canal de YouTube. Buenos días, Alberto. Buenos días. Buenos días, Mauri. Hola, muy buenos días y feliz día a todas las mujeres. Eso. Ahí, que los hombres tienen que valorar todo el potencial que tenemos. ¿Qué harían sin nosotras, no? Tanto que se quejan, ¿verdad? Que hablaremos un poco de ello también. ¿Y qué harían sin nosotras? Bueno, Alberto, pues comunicación y diálogo. Comunicación, ¿no? Y más en estos momentos así que quizás pues pueda servir mucho, ¿no? Bueno, pues la comunicación, ¿no? Desde que nuestros antepasados, por necesidad de evolución, hemos desarrollado la habilidad de transmitir pensamientos, emociones, ideas, desde sonidos, gritos, posturas, desde con nuestras manos, ¿no? Incluso con las pinturas rupestres, ¿no? Hemos logrado ser la única especie, quizás, de comunicarse de una manera precisa hasta conseguir lo que hoy conocemos, lo que es el lenguaje hablado, ¿no? Pero este sofisticado sistema aún no es tan preciso. ¿Y qué ocurre? Que hay veces que lo que queremos transmitir, lo que queremos o lo que escuchamos, no coincide a veces con lo que con la realidad, y por consecuencia aparecen los malos entendidos, ¿no? Un simple enfado, una rotura de amistad o incluso una rotura de pareja, ¿no? Todo esto puede ser consecuencia de una falta de comunicación, y por eso hoy queríamos hablar de lo importante que es una buena comunicación y el cómo aprender a mejorarla, ¿no? Si es así el caso, y como no, a manos de Charo Pérez, con su punto de vista, y también pues con nuestro psicólogo Javier Mauri, que siempre da ese toque especial, ¿no? Entonces, Charo, buenos días. Me gustaría, desde tu punto de vista, como siempre nos lo explicas, ¿qué es la comunicación? Bueno, pues la comunicación es la capacidad que tiene, el ser humano y también los animales, aunque en otra forma, en otra manera, es la capacidad que tenemos de bueno, de entendernos entre nosotros, de hacernos saber y de hacernos y de poder llegar a conocernos y a saber qué sentimos, qué pensamos, etcétera, etcétera, etcétera. Había una frase que yo quise recalcar hoy. Uh-huh. Y es, dice así, tan importante es lo que se dice como el cómo se dice. Claro, el cómo se dice casi que es más importante, ¿no? Porque claro, y hoy en día también, que más aún con los medios tecnológicos que tenemos, ¿no? Tantas confusiones que hay, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿no? Que todo, ¿quién no ha tenido un malentendido de no, yo no quise decir eso, es que usaste un tono, es que usaste... Y es tan difícil, ¿no? A veces llegar a hacernos entender a través de esos medios modernos de hoy en día, ¿no? Pero evidentemente el cómo se dice es todo, es lo principal. El cómo se dice, el cómo se mira, el cómo se gesticula, en las palabras que utilizamos. Todo eso vamos a ir desgranándolo poco a poco. La escucha activa, el hacerle saber a la otra persona que nos está interesando lo que nos cuenta, que eso es primordial y eso es, bueno, una de las mayores quejas que suelo recibir también en consulta, además, ¿no? Exactamente. Que las personas pues no se sienten escuchadas, que no es lo mismo escuchar que oír. Sí, ahora también lo vamos a hablar, ¿no? El diálogo es una conversación entre dos personas, ¿no? Que a través del lenguaje que emitimos, pues ya nosotros sacamos un juicio sobre la forma de ver esa situación. Pero hay ciertas barreras, ¿no? Que nos impiden tanto que el emisor como el receptor pues puedan fallar y empiecen a venir los que todos llamamos los problemas, los enfados, y esto pues nos puede repercutir en pareja, en amistades, incluso en familia, ¿no? Entonces, uh-huh. hay por ejemplo barreras, ¿no? Por ejemplo, las personas que tengan tabú, que no se organiza lo que se piensa antes de hablar, ¿no? O que se digan muchísimas cosas que después no tienen relación entre sí, ¿no? ¿Qué puedes hablar de todo esto? Sí, claro. A ver, sobre todo, siempre hablo de lo mismo, el autocontrol, que para mí es lo más importante en la vida, ¿no? El controlar ciertas actitudes, que la impulsividad, por ejemplo, el no dejar hablar a una persona, el interrumpirla constantemente, el estar mirando para otro lado, el estar mirando el reloj, el mirar el móvil, todo ello, una absoluta falta de empatía. Todo hace que ocasione que la persona que está en el diálogo pues se incomode, ¿verdad? O incluso... Claro, si yo hago ejemplos prácticos cuando hacemos alguna clase o algún curso y yo en ese ejemplo práctico lo pongo para que el otro se dé cuenta, uh-huh. Si yo te estoy hablando y tú sacas el móvil y te pones a hablar por WhatsApp o te pones a mirar el reloj, o te pones a mirar para otro punto, o me interrumpes constantemente, o das por hecho palabras o frases, o terminas frases que yo no he terminado, uh-huh. Evidentemente eso me hace a mí llegar que tú no tienes interés en lo que yo te estoy contando. Por lo tanto, me siento que no me están escuchando, siento que no les importa lo que yo les cuento, y evidentemente ahí van a surgir conflictos. Hay veces que el receptor o la persona a la que se le está hablando no presta la atención adecuada, ¿no? Y a veces que pensamos las respuestas antes de lo que nos dicen, y también eso ocasiona a que hayan más malos entendidos, ¿no? Claro, y todo eso son síntomas además también del estrés que vivimos hoy en día, uh-huh. El estado de nervios constante, de la prisa, y muchas veces es como el de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Tengo prisa, bueno, ¿y prisa de qué? Porque a veces tenemos una prisa inexplicable y un estrés inexplicable. No tenemos tiempo para oír al otro, para escuchar al otro, no para oír, uh-huh. Para escuchar al otro. Y evidentemente eso genera mucha incomodidad. De hecho, hoy en día una de las mayores quejas de las personas es que nadie sabe escuchar, que no se sienten escuchadas ni en casa, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. Tenemos todo tanta prisa, estamos tan pendientes de nosotros mismos a veces que nos olvidamos de que a veces algo tan simple como escuchar es la mejor terapia que se le puede dar a alguien. Yo creo que no todas las personas son capaces de mantener una buena conversación, ¿no? Pero esto sí se puede corregir, se puede mejorar, uh-huh. Con técnicas adecuadas, que ahora también lo vamos a mirar, ¿no? Sí. Y hay una serie de habilidades del diálogo, ¿no? De la conversación. Y hace que se den una serie de actitudes, ¿no? Para tener un buen diálogo, pero también hay que evitar que no se den ciertas características negativas, ¿no? Que esto entorpece el desarrollo de una conversación eficaz, ¿verdad? No, claro. Como decíamos antes, bueno, el gesticular, uh-huh. El mostrar actitudes tanto verbales como, por ejemplo, la mirada, sentir con la mirada, hacer preguntas a lo que nos están contando. Porque, claro, ¿cuántas veces nos ocurre que estamos contándole algo a alguien y esa persona asiente, pero no indica nada, no muestra ningún interés, no hace ninguna pregunta a lo que estamos contando? Eso es una falta de interés absoluta hacia lo que nos están contando. contando. Uh-huh. Pues bueno, esa escucha activa, es lo que estamos hablando, pues se emplea la mirada, los gestos, la forma de preguntarle al otro. Porque bueno, sí. Es que también hay mucha gente no interrumpir. Que no sabe hablar o tiene miedo de hablar en público o tiene miedo de conocer gente y amistades, ¿no? Y para ellos muchas personas tienen las, o por ejemplo, las características de esas personas, las cualidades son, por ejemplo, que responden a comentarios valiosos, que son capaces de hablar varios temas a la vez, que contribuyen a aportar ideas, dan consejos, se habla con seguridad, reflejan interés, ¿no? Respeta ideas contrarias a la suya, que esto es importante también. Hombre, sobre todo la tolerancia, porque hay personas que no soportan que piensen distinto a ellos. Como no piensas como yo, me estás atacando. Y ya entramos en una dinámica de me siento atacado por lo que tú piensas, porque como es distinto a lo mío, pues oye, me ofende, ¿vale? Todo eso esconde, evidentemente, otro tipo de problemas, ¿no? Porque la comunicación donde una persona te habla, el tono de voz, que tampoco estamos hablando de ello y es algo tan importante, el saber modular la voz, el saber tener un trato cercano, si estamos delante de esa persona, pues darle, hacer algún gesto donde le cojamos la mano en algún momento, decirle un te entiendo, va a ir todo bien, o y cómo ocurrió aquello, mostrar interés en esa persona, la mirada, que es tan importante. Yo siempre digo que una persona que no me mira a los ojos cuando me habla, pues me genera un poco de desconfianza en el sentido de, bueno, me gusta que me miren a los ojos, que me miren cuando estoy hablando con alguien y lo tengo frente a frente, y que hagan gestos de esa empatía. Empatía no es solamente escuchar, sino mostrar interés por lo que estamos escuchando. Mostrar que nos importa lo que nos está contando el otro. A veces, en este trabajo nuestro, que es un poco bastante complicado, la persona tiene que sentir. ¿Cuántas veces vamos a un terapeuta de cualquier índole y sentimos que oye, que está ahí, sí, sí, sí, y no muestra interés por lo que le estamos contando? Eso no nos genera cercanía. Es muy importante el saber escuchar. ¿Qué se debe evitar durante la conversación? Porque una de ellas es lo que acabas tú de remarcar, sí, y está bien hecho, sí, es sí, no sí, interrumpir. Claro, es que aquí tenemos ejemplos prácticos, ¿no? Claro. De la vida, de las personas que estamos más estresadas, más nerviosas, y bueno, yo suelo ser bastante tranquila, ¿eh? Me gusta mucho conversar. No me gusta, bueno, a veces convertimos un diálogo en un monólogo, que eso, la verdad, es algo que no me gusta. Hay que saber respetar los tiempos, dejar que la otra persona termine, que se exprese, hablar tranquilamente, mostrar, como he dicho, interés, como pues haciendo preguntas de lo que nos está contando, asintiendo, gesticulando, no interrumpiendo, por favor. Eso es algo que de verdad tenemos que tener todos muy claro, el dejar a la persona expresarse. Que no hay prisa, que hay que tomarse tiempo también para saber entendernos y escucharnos. Todo esto es en todos los ámbitos, padre, hijo, amistades, amigos, pero ya tocaremos el punto fuerte, que es la pareja. Que es la pareja, ¿no? Uh-huh. No enfadarse, ¿verdad? Hombre, está permitido enfadarse, siempre y cuando sepamos desenfadarnos. A ver, lo que no podemos es mantenernos en el enfado y entrar en un diálogo de donde haya una agresividad verbal o una forma inapropiada. ¿Qué pasa cuando no se mantiene la mirada? ¿O qué puede significar o qué puede transmitir a la persona? Mientras... Pues o bien que está pensando en better, como tú dices, que es vete a saber en qué, o bien que no le interesa lo que le estamos contando o que tiene otras cosas. A veces es muy fácil, es como hacer una prueba, como contarle algo y meter una palabra que no tiene nada que ver con la familia de la palabra, del lenguaje que estamos usando, y nos damos cuenta, si esa persona sigue asintiendo, que es que realmente no nos está escuchando. A ver, para mí es una falta de respeto, ¿no?, hacia la otra persona, el no mostrar interés por lo que nos cuenta. Yo prefiero que me diga, mira, ahora no tengo tiempo, no puedo hablar, pero después, más tarde, sí voy a poder hablar contigo, o esta noche sí voy a tener tiempo. Ahora mismo no me voy a poder centrar en lo que me estás contando y no creo que tú merezcas eso, ¿sabes? Es como el saber decir no, es lo mismo. ¿Esto pasa de manera inconsciente a veces? Hombre, claro, de manera inconsciente y de manera consciente. ¿Quién no hemos tenido alguna vez que vamos a alguna parte y se nos acerca el vecino, el amigo, que no tenemos ni idea de qué va a aparecer y llevamos prisa y le decimos, mira, tengo prisa, y sigo hablando, hablando, hablando? Eso que tú decías antes, un montón de palabras sin sentido, sin coherencia, que es la verborrea, ¿no? La persona que empieza habla mucho, bla, bla, bla, bla, bla, uh-huh. pero no dice nada. No hay un contenido, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que estar ahí aguantando. Yo prefiero siempre el decir, mira, no tengo tiempo ahora, de verdad. Tengo prisa. Bueno, delante tuya hice el otro día un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Y tuve que decir, mira, lo siento, pero no puedo, me tengo que ir y me voy. Y yo creo que hay que predicar siempre con el ejemplo, ¿no? El saber decir no, el saber expresar lo que queremos, le va a llegar mucho mejor a esa persona que el estar ahí ausente de la conversación, ¿no? La mayoría de los problemas de pareja residen en la comunicación. Uh-huh. Otra de las cosas que también me gustaría, ¿no? Que pasa mucho, es que también hay que evitar e intentar no cambiar el tema antes de tiempo, ¿no? Claro, porque eso ocurre muy espontáneamente y claro. Claro, es como si yo te estoy contando, yo qué sé, pues dónde vamos a ir esta noche y tú me saltas con el libro que te quieres comprar o los zapatos que has visto. Entonces es evidente que me estás mostrando que no has tenido interés ninguno en lo que te he contado yo. Uh-huh. Es como interrumpir, pues es lo mismo. Bueno, los elementos que favorecen la comunicación, como por ejemplo puede ser el no sentirse enjuiciado por nada, etcétera, ¿no? Sentirse cómodo como uno es, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, que bueno, ya es lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? El hacer preguntas que, bueno, en términos más técnicos, pues solicitar información de lo que nos está contando esa persona, uh-huh. el mantener la modulación correcta de la voz, el mostrar empatía, mostrar interés. Todo esto que hemos estado hablando antes. Evitar estar a la defensiva, que esto es una cosa también. Bueno, claro, evitar estar a la defensiva es cuando uno se siente atacado. Todo eso esconde algo. Evidentemente hay personas que se sienten atacadas hasta porque se les puso una mosca. Pues si se me ha posado la mosca, seguro que alguien me la ha puesto ahí para que me pique. A ver, hay personas que son muy obsesivas y muy impulsivas, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces hemos dicho, si yo hubiera pensado antes? Por eso es el pensar antes de hablar no significa que estemos todo el día midiendo todo lo que hacemos, porque eso tampoco es normal ni es sano, según mi punto de vista. Uh-huh. Pero sí el medir, por ejemplo, la impulsividad. ¿Cómo podemos controlar esto? Pues eso lo hablábamos en uno de los programas. Cuando nos viene un pensamiento inmediato donde nos enfadamos mucho por algo que nos están diciendo, porque bueno, nos sentimos atacados. Y como siempre digo, la persona que tiene la ira o la rabia es problema de esa persona, que se siente atacada, amenazada por algo sin motivo aparente. Siempre viene desde el interior. Y en uno de esos programas que hemos hablado de algo parecido, pues yo recomendaba eso de escribir lo que nos viene a la mente, ausentarnos un momento y escribir antes de hablar. Cuando leemos eso, en un porcentaje muy elevado, ya no lo hacemos. Uh-huh. Está bien ser impulsivo para algunas cosas, pero en la comunicación siempre hay que tener una calma. Todo depende de la personalidad. Y hablar también siempre con libertad de las propias ideas, sin tener miedo, ¿no? Mira, uh-huh. ¿qué te parece si miramos ahora el tema de la escucha? Porque esto también, para mi punto de vista, es interesante, ¿no? Porque nosotros a veces estamos hablando, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces las personas, como dijimos antes, piensan la respuesta y no se centra en lo que le están diciendo, ¿no? Todo esto, por ejemplo, son murmullos internos a veces cuando nos están hablando. Hay una serie de murmullos internos, unas voces que quieren salir, quieren aflorar y quieren ahí. Y eso pues nos dificulta a veces centrarnos en lo que nos están diciendo, ¿no? Y para eso hay técnicas, porque después vamos a hablar un poquito más, ¿no? Sí, sí, claro. El diálogo interno, que se llama. Pero eso también viene mucho cuando una persona pues tiene a lo mejor problemas a la hora de comunicarse, inseguridad. A veces personas que piensan, ay, no voy a saber contestar a esto, no sé cómo responder a esto, no creo que va a pensar que soy torpe, va a pensar que soy poco inteligente. Y todo eso son murmullos internos. Todo eso son murmullos internos. Cuando nos encontramos a alguien y pensamos, ay, no, ahora va, fíjate, ahora me coge con este vestido que me hace gorda, y fíjate, justamente hoy me tengo que encontrar a esta persona, qué tal, y cual. Todo eso es lo mismo, son murmullos internos. En la vida, yo creo que todo se trata de pensar menos y actuar más. Uh-huh. porque tanto pensar, esas malditas pajas mentales que llamo yo, que no nos dejan vivir, ¿no? La persona verdaderamente feliz es aquella que actúa igual que habla, igual que piensa. O sea, es como una correlación que es casi una utopía, porque esto es muy difícil conseguirlo. Uh-huh. A mí me gusta siempre hablar de metas reales, porque eso de ofrecer todo maravilloso, todo paz y amor, no va a haber nunca un problema, nunca vas a discutir, nunca te vas a enfadar, eso es mentira. Uh-huh. Eso entraría dentro, para mi punto de vista, de los sectarios. Uh-huh. Todos tenemos que pasar por todo tipo de emociones y además son válidas. Está bien reconocerlas. Es como si te caes y dices, hoy me he caído. Estoy sintiendo el suelo sobre mí. Estoy sintiendo cómo me quedo aquí, cómo la gente está por encima. Bueno, voy a levantarme, ¿no? O me voy a quedar todos los días en el suelo, ¿no? Uh-huh. Pues es lo mismo. Simplemente es la práctica. Trabajo con el espejo, que como hace referencia este programa al nombre del espejo, trabajar con el espejo, hablar delante del espejo, grabarnos, uh-huh, como habíamos hablado también en otros programas, oírnos, cómo somos, cómo nos expresamos, ganar paciencia, mantener interés. A ver, yo no puedo obligar a nadie a que tenga interés en lo que yo le cuento. Uh-huh. Pues bueno, quizás para esto, para este tipo de cosas, cuando están hablando, ¿no?, y bien esos murmullos, quizás pues una pequeña, yo qué sé, podrías decirlo, una regla pequeñita, ¿eh? Uh-huh. Pues quizás, pues, intentar detener ese pensamiento, detener el pensamiento a la medida de lo posible, que se puede lograr, ¿no? Relajarse, prestar atención a lo que se está diciendo y utilizar quizás la mirada, ¿no?, como punto de vista, que esto es importantísimo en este punto, ¿no? Sí, claro, la mirada es siempre importante. ¿Qué ocurre? Que a veces hay personas que por timidez, no tenemos que pensar siempre tampoco mal, ¿no? Sino que por simple timidez, pues no son capaces de mantenernos la mirada, ¿no? Y bueno, hay que saber, hay que ser empáticos, trabajar la empatía, el pensar menos y simplemente dedicarnos a simplemente escuchar cuando nos apetezca, y cuando no nos apetezca también mostrar que, oye, pues no es momento, pues oye, ahora no puedo, pues oye. Es preferible eso a mostrar una actitud de, bueno, estoy aquí, vaya pesado, vaya pesada, me duele la cabeza y no para de hablar. Entonces, eso es lo que se llama la escucha activa. Uh-huh. Hablábamos antes de escuchar y oír. Exactamente. Porque, claro, nosotros cuando estamos en casa o lo que sea y oímos que se cae un jarrón y no lo vemos, ¿no? Es evidente que ya nuestra mente sabe por el sonido y decimos, bueno, no vamos a decir si escuchamos un ruido, ¿no? Ya decimos, oye, se ha oído un jarrón, ¿no? Pues si esto lo llevamos quizás a la práctica, nosotros a veces lanzamos un mensaje a alguien, nos creemos que le estamos diciendo todo lo que necesita saber, pero después la acción de esa persona vemos que hace lo contrario. Entonces ya vemos que no coincide y lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, pues ha escuchado lo que ha querido, lo que le ha dado la gana o lo que sea, y empiezan ahí los problemas, ¿verdad? Hombre, claro, los problemas, porque además es una cosa que demuestra poco respeto por el otro, ¿no? Hay muchas formas de faltar el respeto, tanto insultando, gritando, como evidentemente ignorando a alguien cuando nos está hablando o saltando automáticamente con otra cosa que no tiene nada que ver. Ya estamos mostrando la falta absoluta de interés. Ya te digo que es muy fácil hacer pequeñas pruebitas, y muchas veces he hecho pequeñas pruebas así para ver cómo, hasta dónde les interesa lo que estoy hablando, y de repente les digo, la casa chicle que compré no sé cuánto. Sí, ¿cómo que sí? ¿No has oído nada? No he oído nada. ¿Cómo que no has oído nada raro? Eso, oír o escuchar, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Pues todo lo que estamos hablando, Alberto. La escucha activa es mostrar empatía, mostrar flexibilidad, mostrar interés, mostrar a base de gestos, de mirada, hacer preguntas, frases sobre lo que nos están contando, mostrar interés en lo que nos cuentan. Evitar lecturas del pensamiento. Nosotros tenemos a veces, no sé si por lo que sea o por desgracia, a veces nosotros cuando nos están hablando ya leemos el pensamiento como ese algo que parece que tenemos, y eso a veces da una consecuencia un poquito negativa, ¿verdad? Bueno, nos creemos que leemos el pensamiento. Lo que hacemos es dar por hecho lo que somos nosotros. Porque, claro, yo veo en ti lo que hay en mí. Y a lo mejor yo veo la respuesta tuya según mi teoría, según mi pensamiento. Pero además lo hago tuyo absolutamente, y eso es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Esos son, pues bueno, pensamientos propios. Yo creo que todo eso está motivado también por el estrés en que vivimos hoy en día y la falta de tiempo para interesarnos por el problema del otro, ¿no? Observar el lenguaje corporal, ¿qué tiene esto de significado? Porque también es una cosa que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, no sé si hay gente que lo sabe o no, pero por ejemplo, los brazos cruzados suelen transmitir algo inconscientemente, ¿no? Claro. Estar inclinado hacia adelante con sonrisa transmite otra cosa. Claro, bueno, el lenguaje de los gestos, aunque hoy en día como lo relacionamos tampoco personalmente, más bien lo hacemos todo a través de teléfono y tal, por el virus y por situaciones, ¿no? Pero cuando tenemos a la persona delante, el lenguaje de los gestos, cuando viene alguien a consulta, Mauri también nos puede hablar de eso bastante, que ya lo hablará después, uh-huh. Cuando viene alguien a consulta, a verte, el cómo actúa, ¿no? Pues bueno, el cruzarse de brazos es un rechazo, ¿no? Estás rechazando la situación porque le incomoda, a lo mejor no porque tú no le caigas bien, sino porque está nervioso porque cree que no va a estar a la altura de la circunstancia, porque no va a responder bien. Le genera rechazo en la situación, que no tiene por qué ser la persona, sino la situación. Alguien que esquiva la mirada o que mira hacia la izquierda, a la derecha, ya Mauri nos dará información también, que él sabe mucho de eso. El por ejemplo, incluso la inclinación, si hay dos personas con nosotros, hacia dónde nos inclinamos, hacia dónde inclinamos, por ejemplo, nuestras piernas, si las inclinamos, una pareja sentada en un sofá y vemos, por ejemplo, que ella se sienta girando hacia él un poco, ligeramente, o inclinando un poco el cuerpo, las piernas hacia él, está indicando que quiere acercamiento hacia esa persona. Hay parejas que se ve como que están como muy separados en la hora de estar en la cama, lo mismo, al acostarnos. O como con posturas un poquito incómodas, ¿no? Que eso también da a mostrar que es incomodidad, que la situación es un poco tensa. Pero claro, sobre todo en las personas donde hay implicación emocional, porque claro, cuando hay algún extraño, pues es normal que haya un poco de incomodidad. Porque esto también nos refleja da a entender incluso cómo podemos estar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? La propia postura, supuesto, ¿no? Igual que la letra, que algún día también podremos hablar de la grafología, que es tan interesante bajo mi punto de vista, de cómo cambiamos la letra según nuestro estado de ánimo. Cuando estamos más deprimidos, cuando estamos decaídos, tendemos a escribir todo muy junto, muy pequeñito, muy apegotonado. Y cuando, sin embargo, cuando estamos más alegres, más contentos, escribimos abiertamente, con una caligrafía más abierta, más alocada, más fluida, más dejada, más etérea. La técnica de escucha que tú dijiste antes, ¿no? Es la de empatizar, ¿no? Intentar sumergirse en lo que la persona nos dice, ¿no? Centrarnos, ¿no? Como por ejemplo, observando estas cositas, escuchar sin hacer nada más y todo eso, ¿no? Interrumpir constantemente, ¿no? Intentando empatizar, podemos lograr muchísimo mejor nuestra comunicación, ¿no? Esto, si se puede ejercitar, podemos lograr muchísimas cosas, ¿eh? Hay gente que no lo hace y esto desencadena verdaderos problemas, ¿no? Tanto en relaciones con los demás, con pareja, y cuántas rupturas hay simplemente por esto. Hombre. Por no aprender a comunicarse. Exacto, ¿no? De hecho, yo la semana pasada mismo recibí a una persona en consulta que me decía que todas sus parejas se rompían por este mismo problema, porque tenía falta absoluta de concentración en esa persona, no era capaz de estar concentrado en lo que le hablaban, y la otra persona lo recibía como una falta de amor, una falta de cariño, una falta de interés, y oye, con su razón, lógicamente, porque estar con alguien que mientras le hablas está mirando al frente, o te habla de otra cosa, o coge el móvil, o se levanta sin decirte nada, se va a otra punta de la casa, tarda media hora en aparecer, pues lo más normal es que esa persona diga, bueno, a ver, ¿dónde está mi pareja, no? Y claro que pueden surgir conflictos importantes, claro que sí. Yo maticé aquí una cosita que me llamó la atención, ¿no? Y es una estadística, ¿no? Parece que las parejas, por dentro de una media, ¿no? Se enfrentan una media de 100 pequeñitos problemas al año. Una media de 100 problemas al año se enfrentan las parejas. Eso es una... Bueno, puede haber más incluso, ¿no? y uno diario también. A ver, tan malo es discutir en exceso como no discutir nada. Porque una pareja que nunca discute, evidentemente, son robots o evidentemente les da igual todo. Porque todo el mundo tiene derecho a enfadarse, a desenfadarse, a decirle, oye, esto me gustaría que lo mejorara. No que lo cambies, no que cambies tú. Porque no se puede pedir constantemente cambio a una persona, sino que mejores esta parte tuya para que podamos tener una convivencia más sana. Sería, para mi punto de vista, lo ideal, ¿no? No sugerir constantemente, amórdate a mi forma para yo sentirme bien. Y así no tengo yo que cambiar nada, sino tú te amordas a mí y así ya todo está perfecto, ¿no? Una cosa, se me olvidó antes de preguntar el teléfono, que no lo tengo por aquí a mano, porque sí que me gustaría, la verdad estamos un poco alocados nosotros también, ¿no? Me gustaría poder dar el teléfono en cada programa. para que, bueno, el que quiera entrar en directo, aunque nos quede poquillo, nos vaya quedando poquillo tiempo, pero bueno. Y bueno, y el correo, no sé si lo tienes a mano, Alberto, ¿tú? Sí, lo voy dando. Pues ve dando el correo y a ver si nos buscan el teléfono, y también dejamos intervenir ya a nuestro amigo Mauri, que... Sí, porque vamos a entrar ahora en una cosita un poco interesante, ¿verdad? Hombre, lo que a todos más nos preocupa, ¿no? Aprender a vivir en pareja y aprender a comunicarnos y aprender a comunicarnos, que yo creo que si aprendiéramos a comunicarnos con empatía y con amor, pues no habría ni tantas guerras, ni tantos divorcios, ni tantas separaciones. Pero para eso nos quedan años de evolución. Bueno, el correo, todo minúscula, Radio Mairena, qvqc@hotmail.com. Repito nuevamente, todo minúscula, Radio Mairena, qvqc@hotmail.com. Y tenemos ya el teléfono. 685-437-840. Y repito nuevamente, 685-437-840. Muy bien. Y entramos, con tu permiso, ¿no?, la comunicación de pareja. Sí, sí, iba a añadir una pequeña cosita nada más, que ese teléfono pues para entrar en directo, o también pues podéis llamar, que supongo que saldrá un contestador por si queréis dejar algún mensaje, mandarnos correo. Como ya sabéis, cada cierto programa pues haremos un programa especial para responder preguntas, inquietudes, que aunque nos estéis escuchando aquí hablar de todas las cosas, hoy en día de la comunicación, otros días de cada día hablamos de una cosa, podéis preguntar lo que os dé la gana, cualquier problema, duda, obstáculo, inquietud, cosas que no queráis contar a nadie porque no os sintáis cómodo. No hace falta que deis el nombre, aquí podemos nombraros como os dé la gana y os responderemos de manera anónima. Dicho esto, pues ya, Alberto, damos paso. Exactamente. Comunicación en pareja, sobre las presentaciones, doctor Javier Mauri. La comunicación en pareja, ¿qué nos puedes decir así brevemente? Pues habéis abordado un tema que es muy complejo. Es la conducta más compleja que tiene el ser humano. Fijaos si es compleja, que la palabra hizo al hombre. Lo que nos separa del mundo animal es la palabra. Y la psicología soviética pues lo tenía muy, muy claro, que fue quien inició todos los grandes estudios sobre el tema del lenguaje, la función del lenguaje, Luria, Vygotsky. Y es una conducta muy, muy compleja, porque tiene varias fases. Una fase es oír. Tengo que transmitir el mensaje en el mismo idioma que el receptor, pero de una forma que sea audible, en la misma frecuencia. Y tiene una segunda fase, que es escuchar, que ya lo has comentado tú muy bien, que no es lo mismo oír que escuchar. Y luego viene lo más complicado, que es entender. Oír, escuchar, entender. Hacerte entender. Saber lo que quieres decir y hacer que el otro que te esté escuchando te entienda. Y es muy difícil. Comunicarse es muy difícil. Hablar, sencillísimo. Pero comunicarse es otra cosa que no tiene nada que ver con hablar. Y me voy a explicar. Confundimos una cosa que es muy importante, que los griegos lo tenían súper claro. Comunicar no es transmitir. Comunicar viene del latín comunicare, que significa compartir. Y cuando estamos comunicándonos, estamos compartiendo. Habéis mencionado al principio algo que a mí me ha pasado muchísimas veces. El WhatsApp, las redes sociales, Instagram, Facebook. ¿Cuántos malos entendidos? ¿Cuántas amistades, incluso amistades de años, se han roto por eso? Y es que estamos utilizando una tecnología como un medio de comunicación, y no es de comunicación, es de divulgación, que son cosas totalmente distintas, porque no solo comunicas con tu lenguaje, comunicas con lo que habéis dicho antes, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal y el lenguaje paraverbal, que es más importante que el lenguaje hablado, da más información. ¿Cómo dices las cosas que el hecho de decirlas? Y esto todo lo tenemos que encuadrar dentro de una relación de parejas donde, para complicarlo todavía más, hay una cosa que se llama expectativas. Lo que yo espero de ti, lo que tú esperas de mí, los objetivos, y ahí ya apaga y vámonos, claro. Pero la comunicación, que es compartir, como muy bien ha dicho Alberto, tiene muchos enemigos, muchísimos. Esos son los ruidos internos. Si yo que estoy aquí, escuchándoos, viendo cómo me comunicáis, me dais, compartís conmigo, y yo estoy pensando en que luego tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto, pues eso no es comunicación. O sea, estoy dejando que un ruido interno, en este caso, interrumpa esa comunicación. Evidentemente, para comunicarse en el campo de una relación, lo primero que tenemos que hacer es que esa comunicación se dé en un contexto adecuado. Entonces, hay que elegir un lugar tranquilo para comunicarse, hablar, expresarse, transmitir, dar, empatizar, analizar. Todo eso es la comunicación. Y eso pues no se puede dar en la calle, eso no se puede dar en muchísimos sitios. Tienes que elegir un contexto adecuado para poder comunicarte. ¿Es distinta la comunicación de la pareja a la comunicación de lo demás? ¿Hay que, por ejemplo, hay que ser un poquito más delicado en eso? Hay que ser más delicado. El proceso es el mismo, lo que cambia son las expectativas y las actitudes. Lo que yo espero de ti y lo que tú esperas de mí cambia. No es lo mismo lo que tú esperas de mí que lo que tú esperas de Charo, por ejemplo. O no es lo mismo lo que Charo espera de mí que lo que espera de ti. Una relación de pareja tiene su propio mundo, tiene su propio código. Y ese código es el que hay que saber interpretar. Y es el que hay que transmitir. Porque es hablar un mismo lenguaje. A mí me gustaría saber, Benito Pérez Galdós tenía una frasecita y pone, él decía, ¿no? El verdadero amor, el sólido y durable, nace del trato. Lo demás es invención de los poetas, músicos y demás gente holgazana. Mauri, ¿qué factores o qué es una pareja satisfactoria? Aquella que interacciona, aquella que se comunica, aquella que discute, aquella que se pone mal. Charo lo ha comentado antes, tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho a saber lo que es una pérdida, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sufrir. Eso forma parte del proceso comunicativo. Pero es la interacción lo que hace. Lo que hace el amor es el conocimiento. No puede haber amor si no hay conocimiento. Y eso ya lo dijo Jesucristo. Y lo llevaron muy. Este es otro debate. Los caballeros del Temple decían justamente eso. No puede haber amor si no hay conocimiento. Y para que haya conocimiento tiene que haber interacción. Hay un viejo proverbio cherokee que a mí me gusta mucho, que viene muy al caso. Nunca digas que conoces a tu compañero hasta que no hayas andado 5 leguas con tus mocasines. Si no hay conocimiento, no hay amor. Habrá otra cosa. Amor, desde luego no. Interesante. Charo, desde tu punto de vista, ¿la pareja satisfactoria para ti qué es? Pues bueno, yo creo que Mauri lo ha explicado muy bien, ¿no? La pareja satisfactoria es aquella que sabe asimilar todo tipo de emociones juntas sin descartar que sea normal cualquiera de ellas. Por ejemplo, el discutir, el enfadarse, el quererse, el amarse. Para mí la comunicación es imprescindible y como dice él, sin conocimiento no hay pareja. Y como decía Oscar Wilde, el verdadero amor no es más que una amistad con momentos íntimos, ¿no? De alguna manera. Que es una grandísima verdad, porque en realidad es así. Una amistad con momentos íntimos. Bueno, lo he dicho finamente porque estamos en horario matutino, pero vamos. Una relación sexual. Exacto. Inhibida en su fin. Exacto. Entonces, de eso hablaba Oscar Wilde, que a mí me encanta. Tiene unas frases maravillosas, ¿no? Y yo estoy muy en esa línea y pienso totalmente eso. Una pareja sana es una amistad. La amistad implica conocerse, ¿no? El conocimiento, el apoyarse, el cuando está mal, pues el consuelo. Porque para mí es muy importante que una pareja sepa consolar a su otra mitad que es un término que no me gusta nada, porque todos estamos completos, no nos hace falta nadie, pero sí decir, el saber consolar, porque toda persona necesita un abrazo en un momento de tristeza o una palmadita en un momento de alegría, el saber estar ahí. Una amistad, ¿qué es una amistad? ¿Qué definición tenemos de amistad? Pues añadimos a esos momentos íntimos y tenemos la pareja perfecta, bajo mi punto de vista. Interesante. ¿Cómo es el déficit en la comunicación en una pareja, Mauri? El déficit viene muchísimo marcado por los factores culturales. Los factores culturales. El nivel de estrés al que nos autosometemos, porque aunque tengas que trabajar, te tengas que ir, tengas que formarte, tengas que estudiar, pero en algún momento tienes que quedarte en tu silencio interior, porque si no lo haces, corres el peligro de ir automatizando conductas poco comunicativas, y eso lo que hace son obstáculos, se convierten en ruidos internos que van a dificultar la comunicación, la relación con tu pareja, y eso te va a ir pasando factura. ¿Eso qué quiere decir, más o menos, para que sea más entendible, tanto para mí como para muchos que no me oyen? Que tienes que saber estar en silencio interior. Que no, es importante. Que no puedes estar hablando con tu pareja de cualquier tema y estar pensando en tu trabajo o en la factura. El tiempo, tú eres el dueño del tiempo. Tenemos una concepción del tiempo muy lineal. Vosotros sabéis la concepción del tiempo que tengo yo. Y no es lineal, no es algo rígido. El tiempo, que ya lo definió Einstein, es curvo. Podemos flexibilizarlo. Tenemos que ser dueños de nuestro tiempo. Es una de las... Dice otro proverbio. Yo estoy hoy de proverbio por ser... Pero aprendemos. Por ser lunes. Porque son interesantes y aprendemos. Yo tengo que decir otro también. Oscar Wilde, que ahora vas a decir el tuyo también. Oscar Wilde también. Pero di el tuyo. No hay mayor esclavitud que la propia ignorancia. Una de las grandes concesiones que hemos hecho al sistema, que nos han quitado libertad, son dos. Una ya la hemos hecho. La otra, dentro de poquito, también. Esa concesión que le hemos regalado al sistema es nuestro tiempo. El tiempo se lo hemos dado al sistema en el cual estamos. Y la otra cosa que nos va a quitar todavía más libertad es el dinero físico. Totalmente. Con esto de las nuevas tecnologías. Pero eso, como no hagamos eso, estamos condenados a un fracaso. Y lo malo de todo esto es que vamos repitiendo patrones, vamos repitiendo modelos y vamos fracasando una y otra vez. Es que la culpa no es mía, la culpa es del otro, que no encuentro mi pareja ideal. Mírate por dentro, analízate, a ver qué es lo que está pasando. Pareja ideal tienes que ser tú siempre, y después ya lo demás, ¿no? Todo esto que hablamos es muy fácil, pero a la vez muy difícil. Nos queda poco tiempo, ¿verdad? Estamos ya en los últimos 4 minutitos. Bueno, mi proverbio era uno que en realidad es un proverbio maldición china, que dice: te deseo una vida interesante. Que es aquello que quiere decir que es como: ay, qué bonito. No, en realidad una vida interesante está llena de: oh, qué interesante la vida de fulano, de mengano. Pero fulano y mengano ha sufrido como nadie por tener esa vida interesante. Porque claro, una vida en la zona de confort, en el sofá con el mando, pues es mucho más cómoda que una vida cambiando de pareja, cambiando de ciudad, cambiando de trabajo, creciendo, evolucionando. Eso cuesta disgusto, porque todo cambio es un aprendizaje, y cada aprendizaje lleva nacer y morir. Y todos sabemos que nacer y morir implica sufrimiento. Pero bueno. Una cosita ya, como nos quedamos poco. Sí. Consejos. Desde tu punto de vista, Mauri, personas, que hay muchísima gente que está pasando por procesos delicados, posiblemente por la comunicación, algunos se dan cuenta de eso, otros no. Y hay veces que, debido a ciertas situaciones, o no se pueden ayudar entre ellos, y hay veces que se necesita ya de la ayuda de un profesional. Consejos rápidamente, así, para las personas que nos estén oyendo, que estén en una situación así, que crean que todo esto puede ser o puede desembocar en una ruptura en pareja, en este caso. Creo que si tienes realmente dificultades para estar dentro de ese proceso de comunicación, y eso ocasiona consecuencias negativas en tu quehacer cotidiano, sí es verdad que lo más idóneo es que te pongas en manos profesionales, pero nunca olvides que comunicar es compartir. Vale. Charo, un consejo desde tu punto de vista objetivo. ¿Para las parejas? Para las parejas que estén en esta situación, en el que crean que pues la comunicación les está llevando quizás a una posible ruptura o un declive, ¿no? Lo primero, buscar aficiones comunes que compartir, donde aprender a conocerse y a divertirse juntos, porque hoy hay mucha falta de diversión en pareja, mucha falta de reírnos, mucha falta de compartir. Y como digo yo, somos más comprensivos a veces con los amigos que con la pareja. Tenemos un vocabulario, un lenguaje, interactuamos de una manera mucho más noble, más cercana, más empática. No decimos nunca no, estamos flexibles a todo lo que nos cuentan, empáticos con un amigo que con nuestro compañero de vida. Analicen esto. ¿Por qué hacemos esto? Primero, nuestro mini mundo, para que el mundo exterior funcione. Pero primero tenemos que hacer que funcione nuestro pequeño mundo, que no es ni más ni menos que nuestra familia. Prioridades. Las mujeres nos quejamos mucho de eso, y llevamos mucha razón, es la realidad, de que a veces los hombres no priorizamos en lo que tienen de puertas para adentro, pero sí entendemos todo lo que hay de puertas hacia afuera. Entonces, pues, bueno, me está enseñando algo, pero como soy miope, pues la verdad, yo desde lejos como que no veo nada, para que nos vayan conociendo. Sí. Y nada, bueno, pues... Que nos están saludando desde unos amigos, Fran, que de aquí te mandamos un gran abrazo, que nos está saludando, que nos está oyendo. Ajá, Fran, de aquí, ¿verdad? Sí, el compañero. Ah, ya lo conozco yo. Bueno, pues saludos, Fran, a ver, anímate y comunícate con nosotros. Llámanos, escríbenos, interactúa y ya sabes que aquí estamos para ayudaros en todo lo que podamos. Y bueno, ya hay que ir despidiéndose y quería deciros antes de irme que aunque parezca un gesto de puro romanticismo o puro comercio, dedíquenle un ratito hoy a vuestras parejas, a vuestras mujeres, a vuestras madres, a vuestras hijas. Tengan un pequeño detalle y dedíquenle lo que merecen. Bueno, nos despedimos ya a marcha forzada, Lola. Javier, Alberto, un placer. Sean felices, comuníquense, por favor, y recuerden, la familia es lo primero. Un saludo. ¿Te miras al espejo y ves la persona que siempre quisiste ser y nunca has sido? Si puedes ver el miedo, el vacío, la tristeza, también puedes ver reflejado el éxito, el coraje, la superación y, sobre todo, el cambio. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo, un programa que puede cambiar tu forma de ver tu realidad. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. Efecto Espejo, todos los lunes a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra.